Dios poderoso. Padre creador del cielo, de la tierra este suelo, y del cosmos tan hermoso. Creo en su Hijo virtuoso, Cristo único Señor. Concebido por amor, en el seno de María, bendita obra ese día del Santo Consolador. Padeció bajo el poder de Pilato el romano, el que se lava las manos, y lo hizo padecer por el hoy y el ayer. Muerto y también sepultado, al tercer día, por cierto, resucita de los muertos, subiendo glorificado. Está sentado y de allí ha de venir, majestuoso a definir, porque venció al pecado. En el Espíritu amado creo en Dios su majestad, en la común santidad creo en la Iglesia católica, porque es santa y apostólica, y creo en la eternidad.